Mi nombre es Diego y dice lo siguiente: respira por un minuto como si fueran las últimas respiraciones de tu vida. Creo que es imposible no respirar sin hablar. Y si entiendo el término respirar como meditar, pues, y suponiendo que ya son las últimas respiraciones de mi vida, pues creo que lo interesante es el cúmulo de recuerdos que se vienen y la pregunta incansable de saber si lo hice bien, si lo hice mal, si logré amar, si logré ser amado. Y creo que incluso el acto de respirar viene siendo como la misma meditación en sí. Y las pausas que se hacen también son parte de esa comprensión de que es el último minuto de vida. Y creo que sí lo hice bien, aunque fallé. Sí logré amar, aunque a pesar de todo. Y creo que lo mejor es el silencio y continuar respirando.